Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy y que nos acompañan siempre en estos espacios. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes durante esta entrevista. Como siempre, los invito a que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están viendo y además invitarlos a participar a través de sus preguntas y comentarios en el chat para que podamos responderlas con nuestro especialista. Voy a dejarles por acá un mensajito para que nos puedan dejar todas las preguntitas del lado derecho en el signo de interrogación. Así que estoy atento a sus preguntas. Cuéntenos, por favor, desde dónde nos están acompañando. Vamos a ver. Quiero enviar saludos hasta Tucumán, Argentina, que nos saluda Miguel. Nos saludan también desde Venezuela. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Hoy vamos a estar hablando con María Emma Martínez, quien nos propone el siguiente título: Transitando el duelo tras la muerte de un hijo. María Emma es psicóloga, mentora del perdón, speaker internacional y autora. Sufrir la pérdida de un ser querido es un evento traumático en cualquier ámbito de la vida, pero sufrir la pérdida de un hijo es algo que desafía la naturaleza, pues siempre creemos que serán nuestros hijos los que despiden a los padres. Vamos a darle entonces la bienvenida a María Emma para que nos comparta cómo ha sido desde su propia experiencia transitar la partida de un hijo y cómo ha podido gestionar el duelo. Así que vamos a hacerle llevar la invitación. Vamos a ver, estoy invitándote, María Emma. Saluditos a todas las personas que nos están saludando también desde Córdoba, nos saludan, saludos hasta Colombia, Estados Unidos. ¿Estás hola, ahí, María Emma? Hola, Fairuz, ¿cómo estás? ¿Cómo un placer, un honor para mí estar aquí acompañándolos en este hermoso canal. Qué lindo que nos acompañes. Te pregunto, María Emma, ¿me ves? Porque yo solo te escucho. Yo te veo perfecto. Te veo, okay. Te escucho. Escucho perfecto. Maravilloso. Cuéntenos por acá en los comentarios si nos ven a las dos. Últimamente Instagram está teniendo muchos problemas de conexión en los lives. Esto le ha pasado a varias personas. El uno lo ve, el otro no lo ve. Pero sí, bueno. A mí me ha pasado. Y si me confirman que nos ven a las dos perfectamente, continuamos. Listo. Por acá Claudia dice que sí. Así que seguimos. María Emma, qué gusto enorme que estés acá con nosotros y qué tema tan interesante el que nos traes. Gracias, Fairuz. Un placer, un honor. Gracias a todas las personas que se conectan con nosotras de todas partes del mundo. Un abrazo fuerte desde Colombia. Igualmente, María Emma, cuéntanos un poco, como lo dice la descripción del video, siempre se cree que son los hijos quienes despiden a los padres. Desde tu experiencia, que sea al contrario, ¿qué ha significado para ti? Bueno, yo he vivido 7 duelos cercanos por muerte en mi vida. Mi papá lo mataron cuando yo tenía 4 años. Mi mamá se murió de cáncer cuando yo tenía 8 años. Quedé viviendo con un padrastro que se murió cuando yo tenía 15 años, lo mataron también. Luego tuve un novio en la adolescencia que se murió de leucemia. Luego, tuve una pérdida de gemelos y hace 9 años se suicidó una sobrina y a los 4 meses se suicidó mi hijo Daniel, que tenía 17 años en ese momento. Entonces, he vivido 7 duelos por muerte cercanos, pero definitivamente el duelo de enterrar un hijo, la experiencia de enterrar un hijo y sobre todo por suicidio, es la experiencia más difícil y compleja que he vivido en toda mi vida como psicóloga clínica, como, bueno, como acompañante de personas en duelo. Definitivamente ha sido la más compleja y la más difícil, lo que tú decías, ¿cierto? A veces, bueno, digamos que entre comillas nos preparamos y sabemos que nuestros papás se van a morir en cualquier momento, que nuestros abuelitos se van a morir, es como la ley de la vida. Pero enterrar un hijo es un proceso altamente complejo de transitar. Mira que acabas de decir la palabra que es transitar. Hay que transitarlo. Sí. Con lo que sería maravilloso hacer pasar todas esas etapas, digamos, o sensaciones, ¿no? Total. Total. Yo siempre he pensado que los duelos no se superan en ningún caso. Se transitan, se incorporan a nuestra vida, ¿cierto? Uno aprende a vivir a través del duelo de una manera diferente. Entonces, el duelo es una gran oportunidad de vida para resignificar cosas, para entender el concepto de la muerte de una manera diferente. El duelo hace que te reconectes contigo. El duelo es un proceso para unirnos con nosotros mismos y con las personas que tenemos a nuestro alrededor. El duelo es una gran oportunidad para darle sentido a nuestra vida de una manera diferente. El duelo y acercarnos a un proceso de muerte nos ayuda a comprender lo realmente importante en nuestras vidas, ¿cierto? Que nosotros no venimos acá solamente como a nacer, reproducirnos, trabajar, conseguir dinero y morir, ¿cierto? Sino para generar aprendizajes profundos, para generar relaciones, para otras cosas. Y yo pienso que los duelos son una gran oportunidad. Y bueno, lastimosamente no nos preparamos para el duelo, y menos para el duelo de un hijo, de la pérdida de un hijo. María Emma, ¿qué podrías decirle a una persona que esté atravesando en este momento una situación similar o como esta, que es el duelo por la pérdida de un hijo? Bueno, mira, como psicóloga clínica y como persona que acompaña procesos de duelo, quiero decirte, y a todas las personas que se conectan con nosotros y que están atravesando una muerte cercana o un duelo en general, porque todos los duelos, pues hacemos duelo no solamente cuando muere alguien, hacemos muchos tipos de duelo, existen muchos tipos de duelo. Hay dos líneas, ¿no? Una es la información. Como no nos preparan para el duelo, tenemos muy poca información de lo que es un duelo, de cómo se transita un proceso de duelo, qué es lo natural, cuáles son las emociones que podemos sentir, cómo gestionar esas emociones. Y hay personas que les basta con tener esa información lo suficientemente clara para atravesar e incorporar su proceso de duelo. Hay otras personas que necesitan acompañamiento psicológico, terapéutico. ¿Y cuándo necesitamos acompañamiento psicológico y terapéutico? Cuando tenemos duelos bloqueados, por ejemplo, ¿cierto? Aunque pues la educación frente a cómo enfrentarlo o qué es lo natural y qué es lo normal y qué se debe hacer y qué no se debe hacer y qué es, o sea, y esto que estoy sintiendo, ¿qué hago con esto? También te la puede dar un psicoterapeuta. Pues existen muchas formas de acceder a esa información. Entonces, no todas las personas que están elaborando un proceso de duelo necesitan psicoterapia. Y hay muchas formas de, aprender sobre cómo se transita un duelo. Hay libros, hay películas, hay congresos, hay mucha información de lo que es natural o no dentro del proceso de duelo. Existimos muchas personas que creamos contenido en redes sociales y en páginas que les ayudamos a obtener esa información. Entonces, digamos que lo primero que le voy a decir a las personas que hoy están atravesando un duelo es edúcate, ¿cierto? Edúcate frente a lo que estás sintiendo, a lo que estás viviendo y cómo lo puedes transitar e incorporar de la mejor manera posible. Si de pronto sientes que necesitas ayuda desde tu sabiduría organística, entonces busca ayuda. No necesariamente tienes que entrar derecho a psiquiatría. Puedes pasar primero por un psicoterapeuta, por psicología, para identificar si realmente necesitas medicación o no, ¿cierto? Que es a lo que se dedica psiquiatría. Permítete acompañarte. Entiende que estás en un proceso de duelo por pérdida de algo o de alguien y sea amoroso contigo, ¿cierto? Permítete sentir, conectarte con tus emociones. Las emociones no son ni buenas ni malas, las emociones simplemente son. Y es natural que si estás en un proceso de duelo, sientas rabia, estés enojado, sientas una tristeza profunda, no tengas ganas de levantarte, estés irritable de pronto, frustrado, frustrada, con sentimientos de culpa. Ahí el problema no es sentir esas emociones porque hacen parte natural del duelo. El tema es cómo las enfrentas y cómo las incorporas como parte de tu energía vital, como parte de tu proceso natural del proceso de duelo, ¿cierto? Es muy importante permitirnos sentir y si sentimos que no somos capaces, entonces buscar información y o ayuda frente a esta situación que estás viviendo. Pero mira, ¿sabes qué? Lo que más les puedo decir en este momento es se puede volver a sonreír. No pierdas la esperanza en la vida, porque a pesar del dolor que estás sintiendo en este momento, va a pasar. Va a pasar si tú pones de tu parte, va a pasar si tú te comprometes contigo mismo a permitirte ayudarte y a permitir que las personas que están a tu alrededor te ayuden. Fíjate que esto creo que es muy importante en todos los aspectos en los que sentimos alguna pérdida, el acompañamiento, no el encerrarnos, que creería que sería la naturalidad dada a las emociones que pueden haber, ¿no? Sí, hay personas que se enconchan, lo decimos acá en Colombia así, ¿no? Como que nos metemos dentro de una conchita, como unos caracolitos que metemos la cabecita dentro de una carcasa. Y bueno, digamos que si necesitas estar un tiempo ahí también es válido. En los procesos de duelo es muy importante también permitirnos sentir lo que necesitemos sentir y hacer lo que intuitivamente necesitemos hacer, ¿cierto? Como no juzgar ese proceso, como que hay personas que creen que si uno no está llorando, entonces no está elaborando el duelo, que si uno no expresa lo que siente, no está elaborando el duelo, que si uno se enconcha, entonces no está elaborando el duelo. Cada ser humano elabora el duelo de una manera completamente diferente, ¿cierto? Entonces también hay que permitirnos esos espacios en los que no quieres hablar con nadie, no quieres recibir llamadas, está bien, pero por un lapso de tiempo suficiente, llegará un momento en el que necesitas volver a la vida, retomar tu vida y ahí puedes apoyarte en las redes de apoyo que tienes a tu alrededor o buscar redes de apoyo a tu alrededor, ¿cierto? Entonces, es muy importante que quienes estén acompañando el duelo o quienes estén en proceso de duelo entiendan que aquí no hay nada adecuado o inadecuado, ¿cierto? Hay que permitirnos, pues a veces hasta sumergirnos ahí en ese sufrimiento por un tiempo y es válido y está bien. De pronto, si conoces a una persona que está en duelo y está en esa posición enconchada, pues está a su lado y ya. No tienes que decirle nada, simplemente aquí estoy. Cuando tus palabras no son más hermosas que el silencio, pues entonces más bien no las digas, pero tu presencia va a hacer que esa persona te ayude, ¿no? Ayudarle a esa persona como aquí estoy y cuando quieras hablar y respetar también esos silencios también hacen parte del proceso de duelo. Mira qué lindo esto que acabas de decir, que es estoy si necesitas hablar y también respetar esos silencios. Así es. Cada quien tiene sus procesos y eso es algo que todos tenemos que también aprender y entender. Quiero preguntarte y que nos cuentes y que compartas con toda la comunidad, ¿cuáles serían esas etapas del duelo, esos procesos? Ok. Mira, hay muchas teorías sobre las etapas del duelo, ¿cierto? La que más me gusta es la de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Fue una de las pioneras en hablar sobre las etapas del duelo. Ella es una médica austriaca. Bueno, ya murió, su hija está por ahí, todavía presente y continúa como con el proceso de su mamá. La doctora Elizabeth tiene mucha información sobre las etapas del duelo. Hay un libro de ella que se llama La muerte, un amanecer, de Elizabeth Kubler, y ahí explica completamente todas las etapas del duelo. Está la etapa de la negación, está la etapa del dolor, está la etapa de la negociación, está la etapa de la rabia o la ira, y está la etapa de la aceptación. O sea, hay diferentes etapas y las puedes encontrar en internet. Si tú googleas etapas del duelo Elizabeth Kubler, pues ahí las vas a encontrar y vas a encontrar un resumen muy, muy simple de identificar en qué etapas del duelo estás. Aquí más que el nombre de las etapas, Fairuz, yo quisiera que la gente entendiera, uno, que los duelos no son lineales. Y aunque hay unas etapas, digamos que yo puedo estar en una etapa y devolverme hacia otra, o sea que no es un proceso lineal, que es una montaña rusa, cargada de muchas emociones que podemos sentir dentro del proceso de duelo, ¿cierto? Que no estoy muy de acuerdo con estipular tiempos específicos dentro de cada una de las etapas y de cada uno del proceso de duelo, precisamente porque lo más bonito que tenemos los seres humanos es que somos únicos e irrepetibles, Fairuz. Entonces, todos enfrentamos la vida y los procesos de manera diferente, no mejor ni peor, simplemente diferente. Entonces, más que conocer las etapas, entendamos eso, entendamos que no es un proceso lineal, que no es un tema de que empecé el 1 de julio y debo de terminar el 31 de octubre, no, ¿cierto? Que tampoco es, que tampoco es que yo tengo que pasar de esta etapa a esta otra etapa y a esta otra etapa. Por ejemplo, los sentimientos de rabia, frustración y enojo con la vida, con Dios, con los médicos, con el accidente, con lo que sea que te produzca rabia, hasta contigo mismo por lo que hiciste, por lo que no hiciste, por lo que dejaste de hacer, pueden aparecer en cualquier momento del proceso de duelo, ¿cierto? Entonces, es muy importante reconocer esas etapas, pero también entender que no es un proceso lineal, que se da con el tiempo, que a medida que va avanzando el tiempo lo vamos incorporando muchísimo mejor, que debe ser un proceso que transitemos de manera amorosa, asertiva y que nos permitamos sentir. Eso es lo más importante. Fíjate, desde una manera amorosa y asertiva. Así es. Qué bonito. Y lo importante de recalcar que nada más que quisiéramos nosotros que las cosas pasen rapidito y que a lo mejor no sentir, pero que dejes en claro para todos que no es lineal y es que va a estar bien ir o volver, tal vez, siempre Exacto. que lo hagamos del amor. Así es. Y el hecho de que yo regrese a una etapa, supongamos que estoy en la etapa de la negociación y tengo un momento de frustración, de enojo, de rabia, no quiere decir que me esté devolviendo en el proceso de duelo. ¿Y por qué no nos devolvemos en el proceso de duelo, Fairuz? Porque no podemos involucionar, porque no podemos desaprender, porque lo que ya sentimos, ya lo sentimos y tú no puedes desentir. ¿Me hago entender? Entonces, sí. Siempre estamos en evolución, siempre estamos en aprendizaje, ¿cierto? Tú no eres la misma que eras ayer o que eras hace 6 meses o que eras hace un año. Y hoy no eres la misma persona que vas a ser dentro de 3 meses o 6 meses o un año. Entonces, no es que nos estemos devolviendo, es que estamos volviendo a sentir esa emoción y es válido, ¿cierto? Es completamente válido. Yo llevo 9 años después de que mi hijo se suicidó. Él se suicidó el 22 de agosto del año 2014. Se lanzó del 20º piso del edificio donde vivíamos. Es un proceso muy difícil, es un proceso muy fuerte. Aparecen muchos sentimientos de culpa, de frustración, de enojo con él. Me dio enojo con él porque ¿cómo se te ocurre generarme este dolor? Me dio enojo con Dios, me dio enojo conmigo misma, esa culpa de qué dejé de hacer como mamá para que mi hijo haya tomado esa decisión. Pero finalmente, mira, hoy 9 años después, ahora el 22 de agosto cumplió 9 años. Ese día, por ejemplo, estuve nostálgica, estuve triste, hice un live en mis redes sociales para contarles 9 aprendizajes que he generado frente a eso. Volví a sentir un pocotón de emociones y eso no quiere decir que tenga mi duelo bloqueado o que tenga mi duelo o que no lo haya elaborado, simplemente que es una fecha especial que por la estructura cerebral que tenemos tiende a recordar lo que sucedió. Entonces es normal que yo me conecte otra vez con esos sentimientos, pero pasan, ¿cierto? Y es un día que pasa y hay que aceptarlo de manera amorosa. Entonces es posible que tú estés elaborando un proceso de duelo de alguien que murió ayer o hace un mes o 3 meses y hoy vuelvas a sentir otra vez culpa o tristeza o dolor, está bien, ¿cierto? No importa cuánto tiempo haya pasado. Lo importante, y repito, es que te permitas sentir, que te des cuenta de esas emociones, que te preguntes no por qué, sino para qué estás sintiendo eso y para qué estás viviendo esta situación, para que generes aprendizajes, porque de los duelos se pueden generar muchos aprendizajes para nuestra vida. Totalmente de acuerdo contigo, María Emma. Quiero preguntarte algo que se me acaba de ocurrir por escuchándote. En este caso, el duelo no es únicamente tuyo, es de tu familia también. Total. ¿Cómo creerías? Porque claro, son, me imagino, varias personas, todos atravesando lo mismo. Así es. En ese momento, ¿cómo puedes decir que fue para ti el transitar estando también con estas otras personas que transitaban todo lo mismo y muy bien podían estar en etapas distintas a la vez? Así es, totalmente. Entonces, mi hija Sofía, que en ese momento tenía 10 años, el papá de mi hijo, estábamos divorciados como pareja, pero pues vamos a seguir siendo, estando unidos por el resto de nuestras vidas, por los dos hijos que tenemos. También mi familia, mis hermanos, en fin, todos estábamos elaborando el duelo de manera diferente. Yo creo que ahí lo más importante es respetar el proceso de duelo del otro, ¿cierto? Autorizarlo para sentir y para expresar sus emociones. Por ejemplo, con mi hija Sofía, pues que quedamos las dos como solitas, entre comillas, en ese momento estábamos rodeadas de mucha gente, pero éramos, bueno, yo la mamá, ella su hermana, éramos las dos más directamente afectadas en ese proceso, pues digamos que nos permitimos acompañarnos de toda la familia, pero también nos ayudábamos. ¿Tienes ganas de llorar? Llora, está bien. Y no por el hecho de que ella esté llorando, pues yo me tengo que hacer fuerte. Si necesitábamos llorar juntas, pues está bien, lloramos juntas un rato y ya, ¿cierto? Entonces es mucho que nos aprendimos a respetar las emociones de cada una, los momentos de cada una y buscar ayuda cuando cada una lo necesitó. Y eso también fue muy importante, ¿cierto? 4 meses antes se había suicidado una sobrina que era muy cercana también a nosotros. Entonces también mi hermano y mi cuñada, que ya habían atravesado 4 meses antes por ese proceso, nos acompañaron mucho y digamos que nos entregaron muchas estrategias que ellos ya habían utilizado en ese momento, que nos ayudaron, ¿cierto? Entonces, digamos que sentirnos rodeados de la familia, más que, bueno, y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, tú estás en una etapa, yo en otra, sino que es un proceso que une a la familia como tal y nos permitió acompañarnos, respetarnos y aprender los unos de los otros de cómo cada uno enfrenta el duelo de manera diferente. María Emma, ¿en qué momento tú sentiste que a través de lo que haces, que tú ya lo dijiste, eres psicólogo clínico, ¿cómo es que además decidiste, bueno, quiero esto que a mí me ocurrió, también quiero poder tener herramientas para darle a alguien más? Bueno, mira, esto lo vengo haciendo antes del suicidio de mi hijo, ¿cierto? O sea, yo desarrollé una metodología para elaborar procesos de perdón en los seres humanos, pero eso fue una construcción que llevo haciendo 20 años de mi vida, y yo creo que el perdón es una gran herramienta para elaborar procesos de duelo, porque el perdón te ayuda a sanar esas culpas, que es un sentimiento que aparece mucho en el proceso de duelo. Entonces, yo ya conocía la herramienta del perdón, yo ya venía trabajando en ella, eso me ayudó muchísimo. Y no es que yo después del suicidio de mi hijo, entonces dije, bueno, ahora me voy a acompañar. No, es que yo ya venía acompañando personas, porque no fue el suicidio de mi hijo, sino que mira que yo llevaba varios duelos antes, ¿cierto? Y no solamente desde las experiencias, o sea, o desde las teorías psicológicas, sino desde mi formación como mentora, pues estoy formada por la Red Global de Mentores. Entonces, digamos que ha sido en mi vida el servicio hacia los demás, una pasión innata, podríamos decirlo de esa manera. En el año 2001 Llegué a un seminario de crecimiento personal que se imparte en Colombia. Ahí estuve 20 años trabajando con ellos. Ahí me formé como terapeuta, me formé como psicóloga, me formé como conferencista. Y ahí aprendí, o sea, o digamos que me conecté con esa capacidad de servicio. Eso me ayudó muchísimo. Y entonces desde ahí descubrí que desde mis propias experiencias podía ayudarle a los demás. Entonces mi psicoterapia hoy, 20 años después, de 25 años después y 9 años después del suicidio de mi hijo y bueno, de todos los duelos que he vivido, yo también fui abusada sexualmente, entonces digamos que todo eso lo pongo al servicio de mis pacientes en psicoterapia y me ha funcionado supremamente bien, ¿cierto? O sea, porque no es lo mismo que una persona te hable de lo que sientes o desde las teorías psicológicas que han escrito otros porque te... porque fuiste abusada, a que te lo diga una persona que pasó por ahí, ¿cierto? Y que además tiene la información. Entonces, digamos que eso ha sido como, yo no sé, un camino que se ha ido dando solito en mi vida. No es un momento en el que yo dije, me voy a dedicar a esto, sino que se fue dando paulatinamente en la vida. Mira que lo que acabas de decir es justamente de tu experiencia. Eres la voz que puede ayudar a otra persona desde haber vivido algo similar. ¿Tú creerías que esto puede estar relacionado o consideras que puede ser tu propósito de vida? Absolutamente sí. Absolutamente sí. Es mi propósito de vida el servicio, ayudar a los demás desde mis experiencias. Para eso he vivido todo lo que he vivido y ahí es donde encuentro un propósito, ¿cierto? Desde el servicio, desde acompañar a otros, ahí encuentro un propósito de vida, total y absolutamente. Así es. Qué hermoso, María Emma. Te agradezco enormemente que estés acá y que compartas con toda la comunidad de Mindalia algo tan lindo y tan importante que es transitar también todas estas emociones que considero que muy poco hablamos. De todo esto, ¿quisieras dejarnos algunas herramientas o algunos tipsitos, por decirlo de alguna manera, para empezar o para que empecemos a asumir o a transitar el duelo, no desde el miedo, desde el amor, como le dijiste anteriormente? Muy bien, muchas gracias. Sí, bueno, yo pienso que el primer paso es aceptar, ¿cierto? La aceptación es muy importante, aceptar que de pronto o que esa persona ya no está físicamente, entender que soltar no significa olvidar ni dejar de amar, que soltar es más un proceso para ti, ¿cierto? Incorporar el proceso del perdón de una manera profunda a tu proceso de duelo es otra herramienta que te puede ayudar muchísimo en este momento. Educarte frente al proceso de duelo, leer, investigar, estudiar. Hay libros, películas que nos enseñan sobre esto. Ahora viene un Congreso Internacional de Educación en la Muerte que también es bien interesante. Búscalo en internet. O sea, la educación te va a ayudar muchísimo para que entiendas todo este proceso. Permitirte sentir y gestionar tus emociones de una manera adecuada y a veces hasta inadecuada también es completamente válido, ¿cierto? Pero sobre todo ser muy compasivo y amoroso contigo, ¿sí? Y eso te va a permitir situarte en una posición de ser humano. Cuando tú te sitúas en una posición de ser humano, entonces, aceptas ayuda, no te sitúas en ese papel de superpoderoso, superpoderosa, de yo puedo con todo y yo no necesito nada de nadie, sino que acepto que en este momento no tengo la fuerza y la energía para continuar y necesito que me soporten, ¿cierto? Necesito que recibir de los demás o de los que tengo a mi alrededor, familia, amigos, pues apoyo y ayuda en este momento. Y yo creo que ahí vas viviendo una cosa que se llama un día a la vez, ¿sí? No mires el proceso de duelo como un proceso que va a terminar algún día, sino como un gran aprendizaje cada día de tu vida. Cuando tú vives tu duelo un día a la vez, entonces cuando miras para atrás dices, wow, ya pasaron 9 años y aquí estoy. Gracias enormes, María Emma, por compartir esto con nosotros y con toda la comunidad. Ha sido preciosísimo tenerte con nosotros. Me encanta la apertura que has tenido y que trajeras esto para compartirlo y que hablemos sobre la importancia del duelo y cómo transitarlo. Aporta muchísimo valor a esto que haces también y a toda nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Quiero recordarles a todos, además que este video también lo van a encontrar en diferido en el canal de YouTube Mindalia Televisión Plus, y que lo pueden compartir con todas las personas que quieran, porque hay información muy, muy importante que merece ser escuchada. María Emma, te invito a que cierres con broche de oro este espacio. Claro que sí. Gracias a todas las personas que se conectan con nosotros y, bueno, los invito a ese canal de Mindalia, que es absolutamente hermoso, en el canal de YouTube. Autoprotección, sí, autoprotección en el proceso de duelo y en tu vida en general. Haz todo aquello que no te genere sufrimiento, porque tú no viniste a sufrir. Tú viniste a aprender de la vida y de cada una de las situaciones que vivimos. Nunca pierdas la esperanza, porque la esperanza es la base de la resiliencia. Y la resiliencia es lo que nos permite generar los aprendizajes que necesitamos para no repetir situaciones en nuestra vida. Y para cerrar, recuerda, por favor, siempre sonreír, porque la sonrisa hace magia en la vida de cada uno de nosotros, aunque estemos en duelo. Un abrazo enorme, María Emma. Un beso y hasta una próxima oportunidad. Un abrazo fuerte para ti y para todos. Gracias, gracias. Chao, chao. Gracias. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia.